Nosotros acabamos recién hace una horita, creo, menos, publicó el AFCA en su página esa nota. Un título que en principio... Después Martín. Sí. Se nos está cortando mucho el audio. No sé si será porque te estamos llamando a un celular. A ver si por ahí te podés mover un poquitito. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí parece que sí. Bueno, como les decía, pudimos ver recién el comunicado de... Pudimos ver recién el comunicado del AFCA hace muy poquito tiempo, porque hace poco que lo sacaron. Y si bien el título decía que estaban a favor de Antena Negra y peleaban por su regularización, cuando comenzamos a leer la bajada del texto y empezamos a ver los distintos puntos, nos encontramos con que hay varias cosas que nos llaman la atención y nos gustaría a nosotros poder mañana dar una respuesta más coherente sobre lo que nosotros opinamos respecto de nuestra situación de la licencia. ¿Nos podés adelantar algo en relación a esas cosas que ustedes visualizaron? En particular estamos justo redactando y tenemos un montón de material que lo queremos prolijamente y con fotos bien justificado para que no quede como un palabrerío y que quede bien demostrado la opinión que tenemos nosotros respecto de ese tema. De todas maneras, Martín, lo que sí se ha charlado durante esta semana que pasó desde el decomiso de sus equipos, tenemos entendido que, por un lado, hay un reclamo con respecto a la señal que ustedes utilizaban desde Antena Negra TV para poder legalizar su situación, que en realidad nunca tuvieron ni siquiera la posibilidad de hacerlo, ¿no? Así, tal cual como ustedes dicen, nunca existió la posibilidad de poder regularizar, entendiendo el tipo de servicio que nosotros prestamos y la señal que nosotros necesitamos para el proyecto comunicacional que venimos llevando adelante. ¿Cuál podría ser o cuál debería ser en realidad esta apertura a nivel legal, inclusive para poder volver a tener Antena Negra TV, obviamente más allá de los equipos que después te vamos a preguntar, para poder hacer que Antena TV esté en el aire funcionando legalmente? Y el AFCA debería llamar a concurso en licenciatario operador en las categorías B, C, D, E y F, cosa que no ha hecho hasta el momento para el sector sin fin de lucro. Eso es lo que nosotros reclamamos. Y es lo que nosotros creemos que nos asiste desde el año 2008, que estamos a fines de 2008, principios de 2009, que estamos emitiendo como emisora de TV comunitaria. Martín, ¿se han acercado a hablar personalmente con ustedes al canal, desde el AFCA, desde la CNC, alguna persona? Nos han llamado por teléfono ahora en lo sucesivo, tratando de preguntarnos si vamos a movilizar, que por qué, que nosotros siempre tuvimos la intención de que ustedes integren, lo mismo las TIC. La respuesta para ellos es muy clara, porque la verdad que después de haber visto la causa el día lunes, nosotros les respondemos con los mismos papeles de ellos, ¿no? A las TIC les decimos, hay una denuncia y una solicitud de comiso que sale desde las TIC. Desde la misma FTIC pidiendo el decomiso, está en la causa, firmado por un juez, y el juez procedió, y están todas las declaraciones de los funcionarios del AFCA, de tres funcionarios del AFCA que fueron llamados a declarar una causa penal contra nosotros, que no defiende Antena Negra como con el derecho que lo asiste de por ser una televisora comunitaria, y no defienden incluso el espectro radioeléctrico que tienen que defender para la banda de UHF, que es de uso exclusivo de TDA, incluso contradiciendo la resolución 2456 del decreto presidencial del año 2014. Martín, aparte que esta denuncia no viene por parte de un medio, sino viene por parte de una empresa privada que no tiene nada que ver con la comunicación. No solo eso, no solo la empresa privada presta un servicio en conjunto con la Policía Federal. Esta empresa privada no tiene por qué estar utilizando bandas de televisión, lo usa para hacer una conexión de alarmas, y en ese sentido el AFCA, que debería velar porque ese uso sea exclusivo para la televisión, asiste en una causa judicial para garantizar que que la misma empresa haga un mal uso del espectro, violando también todos los convenios internacionales del uso de las bandas de televisión. Claro. A todo esto, digamos, el chivo expiatorio, que en definitiva, digamos, tuvo que pagar los platos rotos, fue un medio comunitario. Esto también nos da un poco la pauta de a dónde se pone la comunicación alternativa y popular por parte de este tipo de autoridades. Ahora, a ustedes les sacaron sus equipos. ¿Qué posibilidad hay concreta y real de que esos equipos vuelvan pronto a funcionar a donde tienen que estar, que es en Antena TV, en Antena Negra TV? La posibilidad real es que el juez declare nula la causa. Esa es la única posibilidad, porque están secuestrados. Mientras tanto siga el proceso judicial, esos equipos están declarados como interferentes de una señal de comunicación. Entonces, hasta tanto eso no se revierta, nosotros no podríamos tener los equipos que se nos fueron quitados. Y me gustaría aclarar que esta realidad no es una realidad que solo es Antena Negra, que le falta licencia y que es un problema en particular de Antena Negra, sino que tiene que ver con una realidad que arrastra el Estado argentino, una deuda histórica que tiene con la integración de los medios comunitarios y de gran parte de los medios. No olvidemos que en el censo, en el año 2010, que fue una de las primeras medidas que tomó el AFCA cuando nació, fue relevar todas las emisoras que existen. Se relevaron aproximadamente 17.000 emisoras, de las cuales hoy por hoy apenas 4.000, entre 4.000 y 4.500 emisoras poseen licencia efectiva, es decir, el 70% de las emisoras carecen de legalidad absoluta. Entonces, cuando ellos plantean la falta de que no tenemos legalidad, en realidad tienen que ver con la falta de un procedimiento correcto, con la elaboración de un plan técnico y con el espíritu que la ley planteaba en su origen, es la integración de todos los sectores de la comunicación en la capacidad de poder emitir. Sí, claro, nosotros somos parte de esos medios que todavía no tienen licencia. Martín, ¿cuáles fueron los argumentos que dio el juez para que se realice el allanamiento? Esa parte no está en la causa, esa es la parte final que todavía no sé bien, yo no entiendo mucho de, de estas cosas, nunca había estado en esta situación, pero como que en la causa todavía no está, eso va a estar a partir de la semana que viene, que es todo el informe del decomiso, digamos, del secuestro de equipos. Bien, aparte, vos también fuiste procesado. Yo fui imputado en una causa y tengo declaración indagatoria. Ojalá que ni siquiera sea procesado. Claro. Pero lo más probable, por los abogados, por el estudio que está atrás de todo esto defendiendo, que es el estudio Salvi, que es del ex juez menemista, y por la cantidad de fojas que tiene esa causa, que son alrededor de 550 fojas, eso hace que a los abogados me decían que lo más probable es que sea procesado, y después hay que, una vez que sea procesado, cuando se inicie el proceso de juicio, no se sabe lo que va a resultar. Claro. Y ahí una de las cosas quizás de las más importantes, y quienes hemos tenido algún tipo de experiencia con respecto a los movimientos populares y a las luchas sociales, siempre uno de los pesos importantes que se busca es la movilización, la lucha social, la solidaridad por parte de varios sectores, ¿no? Y esto un poco es lo que se busca con la marcha de mañana. Contame un poco también, para que los oyentes conozcan y se acerquen mañana, qué es lo que se va a hacer, de dónde va a salir, a dónde va a terminar, cuáles son las consignas que se van a llevar adelante. Mirá, la movilización, la concentración y movilización que planteamos mañana es en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Avenida de Mayo y Perú, frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que está la actual AFTIC, y de ahí movilizaremos probablemente hasta el AFCA. En este contexto, nosotros, las consignas están en el comunicado de prensa, que lo pueden ver en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo pueden ver también en la página de antenanegratv.com.ar, y básicamente las consignas es que se declare la nulidad, que intervengan ambas autoridades para declarar la nulidad de este proceso penal, que se nos devuelvan los equipos y que se nos asigne un espacio, un permiso provisorio para que esto no pueda pasar a nosotros, y que además, otra cosa que estamos exigiendo es que se establezca una normativa coherente con que ante esta situación, que es la realidad del 70% de los radiodifusores, no pueda ser resuelto en los tribunales penales cuando se habla de un medio de comunicación como nos asiste a todos los derechos internacionales hacia la libertad de expresión. Martín, ¿seguís ahí? Sí. Ah, ok. Igual, nada, nosotros desde acá lo que queríamos seguramente era expresarte nuestra solidaridad. Desde Radionauta muchos se han comunicado personalmente con vos, pero también queríamos hacerlo público con vos y con todos los integrantes de Atena Negra TV. Obviamente nosotros vamos a estar mañana acompañando la movilización y que nada, acá los micrófonos obviamente están siempre abiertos en cualquier momento en que necesiten, solamente hacer un llamado y nada, se va a difundir todo lo que sea necesario. Le queremos agradecer nosotros, Antena Negra, a ustedes y a tantos cientos de medios comunitarios y cientos de organizaciones que la verdad que nos han devuelto la fuerza moral que perdimos, ¿no? Cuando fuimos allanados tan violentamente, y la solidaridad que se reflejó de tantos sectores de medios comunitarios y de organizaciones populares que estuvieron acá, estuvieron presentes, nos ayudaron a pensar cómo salir adelante, nos ayudaron a constituir esta marcha, y nosotros estamos muy, muy, muy agradecidos por toda esta situación. Y bueno, mañana vamos a dar una batalla que tiene que ver no solo con Antena Negra, sino con evitar que se genere una jurisprudencia que le permita a los medios hegemónicos o a los intereses privados poder avanzar sobre el sector de los medios populares.